Bienvenidos a Anticuerpos, un podcast que busca dinamitar la idea de salud hegemónica tal como la conocemos. Nos propusimos tratar de entender de dónde viene y cómo se instaló en este último año en los medios y redes sociales una idea de salud o lo que implica ser un cuerpo saludable. Muchas veces, estos discursos se limitaron a un cuerpo sin COVID, dejando otros aspectos de lado. Este podcast se llama Anticuerpos porque hablamos sobre esas corporalidades que se escapan de las normas que impone el sistema. Pero también hablamos de cómo esos anticuerpos construyen anticuerpos, organización, experiencias de resistencia, lógicas que generan otra salud. A partir del intercambio que nos permitió conocer estas distintas experiencias, entendemos que la idea hegemónica de salud es una construcción estática y un ideal moral que funciona para trazar un límite con las otredades y justificar la discriminación y el estigma de los cuerpos que no forman parte de su acotada definición. Vamos a hablar con Laura Contreras, Jessy Reyes, Luz Moreno, Activistes Gordes, Marina, del Ciclo Positivo, Damián Berseniasi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Martín, Mariana, Nacho y Juan, de Una Movida de Locos. ¿Qué otras saludes son posibles? ¿Y qué características debería tener otra salud? No se puede pensar en salud sin pensar en políticas de Estado que garanticen el acceso a una atención integral. Salud integral es que te llamen por tu nombre y respeten tu identidad, es que una vez dentro del consultorio no te estén juzgando porque, no sé, sos un varón que tiene sexo con otros varones, o que tus cuidadores no tengan que fraccionar la medicación con un cuchillo porque no hay medicación pediátrica. Y pongo estos ejemplos porque son cosas que siguen pasando. Las características que debería tener otra salud son tantas como personas hay, así que creo que la más importante es que esa otra salud esté libre de estigma y discriminación y que también el acceso a la información sea sin restricciones paternalistas por parte de los profesionales para que, bueno, las decisiones puedan ser conjuntas y libres y abiertas e informadas, que es lo que corresponde también. Yo lo que creo es que todas las personas, o sea, y por eso está el dicho en de cerca nadie es normal, que todas las personas pasamos por neurosis, o sea, solamente que algunos hemos caído internados y yo creo que es por no haber ido con lo instituido, sino por no soportar lo instituido y por pensar en un mundo diferente y por injusticias que, como marcaba Juan, del sistema capitalista, que te han ido haciendo huella en el psiquismo, claro. Y en lo afectivo también, y te van volviendo loco. Por eso yo decía antes que era muy cruel la locura. Y bueno, tiene que haber mucho más espacios de contención, como hablaba Nacho, de gente que está internada toda la vida, y eso no es la simple apertura del manicomio, que se cae el muro y listo. Externación, o sea, hay que cerrar los manicomios, pero pensar paralelamente la externación de todos los que están adentro, y eso se piensa en comunidad, con más centros de salud, con la garantización de los derechos básicos que tiene cualquier ciudadano, que son vivienda, salud, educación y trabajo. Dándole a esa persona que se está externando el tratamiento adecuado para que no quede aislado, que se fortalezcan sus vínculos, ya que después del manicomio te quedan secuelas, y incorporarse a la sociedad no es de una ni rápidamente, sino que implica un proceso. Pensando un poco en esto, o sea, hay un montón de de trabajo, hay un montón de cabeza en pensar las saludes, y ahí hay un término que siempre aparece, que es el término de equidad en la salud. Es un término que es muy, a veces parece que se pierde, ¿no? En esta idea de, bueno, nada, ese aspiracionismo, ¿no? Que la salud, o sea, aparece en el cuerpo delgado, ¿no? O en ciertos privilegios de determinados cuerpos en que son saludables y otros no. Hay algo con respecto a la equidad que se trabaja ya desde los años 70 muy fuertemente, que es esta idea de, bueno, ¿no? O sea, la tensión entre la gestión neoliberal del cuerpo, ¿no? De esa magritud, ¿no? De ese cuerpo del ciudadano responsable que tiene que autogestionarse, y por el otro lado, digamos, o sea, cómo interviene la sociedad, ¿no? Esto que decía Laura, la deuda, ¿no? En esa reparación, ¿no? Sobre todas estas violencias que fueron ejercidas sobre estos cuerpos y que siguen siendo ejercidas una y otra vez, en cómo pensamos, o sea, si la responsabilidad, o sea, si realmente, o sea, si sacamos ese sesgo neoliberal, digamos, de pensar la salud como una práctica autónoma, individualista, y demás, ¿cómo sacamos ese sesgo para pensarnos, digamos, desde una posición de la salud comunitaria? Porque no es lo mismo en cualquier región, no sé, tener determinada cantidad de glóbulos rojos hasta, no sé, cuáles son nuestros consumos alimenticios, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras corporalidades? Hay algo ahí, por lo menos en la noción de equidad e inequidad, que desde, digamos, esas lecturas que son quizás más individualistas, ponen como el lugar de inequidad a aquella persona que se enfermó porque quiso, ¿no? Entonces el gordo sería una persona que se enfermó porque quiso, porque no logró, digamos, autorregularse, no logró gestionar esta exigencia, ¿no? Del mercado y los cánones corporales que tenemos que culturalmente que encarnar. Pero al mismo tiempo, o sea, hay un juego ahí en ese lugar de las saludes que es medio complejo a veces, si no lo vemos, que es que hay una industria médica, hay una industria dietética y hay una industria, digamos, de los complementos a eso, hay un montón de tecnologías que están asociadas a eso y que son funcionales a que no solo no disminuya, digamos, la población gorda, porque si ese es como el gran fin de la salud en los términos de, bueno, erradicar a todos los gordos del mundo, todo lo contrario, o sea, la necesidad de también que estén estos chivos expiatorios para dar cuenta de aquellos que están adentro y aquellos que están afuera, ¿no? Digamos, las personas que quedan por fuera, digamos, de ese ámbito de la salud, de esa tierra elegida, ¿no? De esa salud. Nosotros en principio creemos que es necesario animarnos y estimular un proceso de deconstrucción de los saberes, de desaprendizajes de los saberes hegemónicos. Y ese desaprendizaje de los saberes hegemónicos no puede hacerse únicamente encerrados en un aula en la facultad, o encerrados en un centro de salud, o encerrados en un consultorio, o en una sala de internación. Ese desaprendizaje, para poder reaprender nuevas lógicas y desde nuevas miradas, transformarnos de verdad en trabajadores por la salud, tiene que hacerse en contacto con las comunidades, con los pueblos y en los territorios. Tiene que hacerse a partir del reconocimiento y el respeto por las diversidades, el reconocimiento y el respeto por los saberes que se generan desde los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las comunidades urbanas, que tienen prácticas de cuidado que existen independientemente de los sistemas formales de atención, institucionales de atención. Y a partir de eso, creemos que el estímulo y la generación de espacios y territorios para esos diálogos es lo que puede ir generando lo que, desde nuestro punto de vista, nosotros intentamos aportar nuestro grano de arena para que se vayan estimulando esos encuentros, esos nuevos diálogos de saberes desde las éticas de cuidados que tenemos que estimular, y a partir de allí construir nuevas epistemologías en el campo de la salud. La ley de salud mental es lo que tenemos que hacer valer para que, como decimos nosotros, la enfermedad que se llama mental sea una parte más del cuerpo, como cuando te enfermas de gripe o de lo que sea, que la mente es una parte más del cuerpo y eso. Y hay algo que parece que como sociedad se nos olvidó a todos. Constitucionalmente, dice, la salud es un derecho de todos, de todas y todos. Y ahí se olvidó de gran parte de la sociedad que no accede a este derecho. Y pongo como anécdota lo que pasó con la vacunación del COVID, que se puso como prioridad por factor de riesgo a las personas gordas. Ahora me resulta como un poco gracioso, pero en su momento sí que me dolió, que llegaban muchos mensajes de que las personas gordas estamos estafando el sistema al acceder a la vacuna del COVID, que años de estar peleando, de estar diciendo que no estábamos enfermas, pero que ahora sí teníamos ese privilegio de ser vacunades primero, ¿no? Se dieron miles de discursos, peleas, va y viene, y es el hecho de que las personas gordas, cuando accedimos a la vacunación del COVID, era parte de esa deuda que ha sido negada, de esa deuda que tiene tanto el Estado como el sistema de salud con nosotros. Más allá de que sea por la patologización de la obesidad, entre comillas, ¿no? El acceso a una vacunación, el poder acceder a una vacunación, es una deuda que se tiene con las personas gordas. Y nosotros tenemos que entender que trabajar por la salud no es evitar enfermedades, trabajar por la salud es a transformar y aportar a la transformación de los territorios y de nuestros cuerpos para poder lograr mayor nivel de autonomía. Gracias por escucharnos. Este es un podcast realizado en el marco de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo, que nace durante la pandemia y reúne a múltiples organizaciones colectivas con diferentes trayectorias de salud comunitaria, entre Radionauta FM, La Rosa de Luxemburgo y la campaña Otra Salud es Posible.